Latinoamérica va a reventar. No, no te tardo en Navidad. Valiremos mi Tailandia y violaremos a mi lima. Y a la Casa Blanca la convertiremos en un estadio de fútbol. Latinoamérica va a reventar como petardo en Navidad. Invadiremos Disneylandia y violaremos a Mickey Mouse. A la Casa Blanca la convertiremos en un estadio de fútbol.